y Jaime de Marichalar. ¿Quieres recibir a Jaime de Marichalar como esposo? Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida. Sí, quiero. El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Pues ese mismo año, una de las canciones que movían toda Europa desde Italia era el Memories, de los Network. La canción fue un éxito en todas las pistas de baile del mundo. No era el primer número uno que alcanzaban. Recuerdo que en el 91, nos sorprendieron con ese Send Me an Angel, un tema original de los australianos Real Life. También lo consiguieron. Hoy vamos a disfrutar de este temazo en Poniendo las Calles. Sube un poquito la radio, disfruta de esta canción, ponte las pilas y ayúdame a levantar España. Gracias por estar aquí en COPE. Esta semana serán las protagonistas a esta hora en Poniendo las Calles, esas canciones que nos hacían bailar hace un montón de años y que nos van a quitar algún que otro año de encima. Son las 5:36, hora menos, en Canarias. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Mucha gente trabajando en ese momento, aportando para que esto no pare ni un solo segundo. Por ejemplo, Sandy Torres está en LIC, está trabajando de Relaciones Internacionales, actualmente trabaja en el Registro Civil. Saludos, Pulpo, y gracias. Dice, me fascina tu programa. Álvaro Navarro, le tenemos currando de vigilante de seguridad, dice, desde las 8 de la tarde hasta las 6, acabando el servicio siempre en vuestra compañía, desde Mallorca. O Juan Ignacio Montero, que está ahora mismo trabajando en la Serranía de Huelva, en un secadero de jamones. María de los Ángeles, yo empiezo a las 5 a trabajar en limpieza y os pongo para escucharos y después sigo ya con el Herrera. ¡Ay, qué grande! Chuchi Martín dice que está trabajando por Vitigudino, provincia de Salamanca, dice, recogiendo leche de oveja. Miguel Calvente, como cada madrugada, trabajando con el pescado, no se puede parar. Genial. O Sergio Agudo dice, saludos para los trabajadores de Resilux, que estamos hoy en el turno de noche, en especial para Antonio y para Raúl. Jorge de Gracia nos ha escrito desde Mora, en Toledo, es reponedor en Mercadona. Lourdes Riquelme, abogada, dice que está preparando ahora mismo papeles que son fundamentales. Luis Fernando nos cuenta que está trabajando en el Centro de Transporte de Puerto Llano. Ahora mismo está trabajando en Santander. Quique Sanz es un policía nacional. Ángel Pasamontes, trabajando porque hay que repartir, nos cuenta, la comida que nos comemos. Manuel está limpiando calles con su equipo por el Perellonet, con Rafa, con Carlos y también con Souza. Pedro Fernández nos ha escrito desde Bailén, dice que va dándole a la rosca, llevando ladrillos hacia Vicálvaro. Y Carmen Rivas, que es una cocinera que está ahora mismo en un hospital, dice, Pulpo, ahora mismo estoy calentando y haciendo un montón de manzanillas, estoy en Sevilla. María José nos escucha desde Orense, es trabajadora de la limpieza, dice, y por ese motivo desde las 4:30 pongo las calles con vosotros. Y con Eugenio Borreguero, taxista en Madrid, dice, Pulpo, cuatro servicios desde las 10 de la noche. Madre mía, Eugenio, mucho ánimo, hermano. Begoña Plazas, desde Cartagena y en casa, entro a mi turno en el hospital a las 8 de la mañana, pero duermo poquito, así que siempre os escucho mientras que organizo el resto del día. Muchísimas gracias. Es la ronda de ponedores, la ronda en la que conocemos las actividades o algunas de las actividades que se desarrollan entre las 4 y las 6 de la mañana, lo que certifica que España no para ni un minuto de producir, y ahí están nuestros ponedores, pues levantando el país cada día. Así que un abrazo y muchísimas gracias. Nosotros, cuando acaba el programa de radio, lo que hacemos es subirlo a cope.es, a nuestra página web, porque ahí está al alcance de todo el mundo a través de nuestro podcast, y además tenemos un juego con él. Claro, además tiene premio. Este juego del podcast tiene un premio. Así que yo creo que, Miguel, si te parece, cuéntale a los ponedores cómo funcionamos con esto. Bueno, pues cada semana en el podcast sonará una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras tienen una misma temática. Esta semana son malos de película. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, mandarnos una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos cuáles son. Y el lunes anunciamos el ganador y se puede llevar un premio. Genial, pues lo has contado muy bien. Cope.es, y a escuchar el programa dentro de rato y a localizar esa palabra extraña que os vais a encontrar. Son las 5:40, hora menos, en Canarias. Ahora mismo Juan Francisco dice que se acaba de levantar a correr y dice que nos está escuchando. Así que, Juan Francisco, gracias. Está en Estepona. Espectacular. Y también Guadalupe, que nos está escuchando ahora mismo desde Madrid. Dice, Pulpo, soy profesora de infantil y ya os voy escuchando. Gracias por estar con nosotros. Ahora Jaime Urrutia. Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan por aquí. No delinque jamás, que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Plantar castillos en el aire, que se una de las cosas más alucinantes que me ha ocurrido en la radio es que un día le pongo a Carlos Herrera esta canción y coge y se pone a cantar esta canción de Jaime Urrutia. Maravillosa canción, estos castillos en el aire. Estamos hablando de cómo has vivido la Semana Santa, ese adjetivo, esa palabra que define perfectamente cómo han pasado estos días para ti. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Sí, Ana Godriz, por ejemplo, dice resiliencia, que es, bueno, esa capacidad, ¿no?, que tenemos los humanos de adaptarnos a todas las situaciones. Amparo Perales habla de sus días como monótonos. Claro, estamos haciendo prácticamente lo mismo día a día. Félix Martín habla de ilusiones. Bueno, es uno de los más bonitos que nos han mandado. Ilusiones, que pensar en eso también mola. José Antonio Guardiola, a tope. Él ha pasado estos días a tope. O Ángeles Martín dice, pues mira, intentando llevarlo lo mejor posible. Estoy semiconfinada y estoy aprovechando para leer mucho. Claro, es que estos días se pueden hacer un montón de cosas, y es verdad, y es que se pueden aprovechar y se pueden hacer cosas alucinantes. Hay un montón de mensajes que se van a quedar ahí para que los echemos un vistazo pues a lo largo del día. Gracias por la participación a todos nuestros ponedores. Ahora son las 5:43, las 4:43 en las Islas Canarias. Es momento de poner en marcha el motor y lo vamos a hacer con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Alfonso, vamos a hablar del nuevo método de una marca de coches para evitar los robos, para ahuyentar a los ladrones. Cuéntanos. Sí, efectivamente, la marca norteamericana Dodge quiere proteger a sus clientes de los robos con el lanzamiento de un sistema antirrobo realmente sencillo que limita la potencia de sus coches. La solución empleada se basa pues, en un código de seguridad de 4 dígitos que activa una función disuasoria, por lo cual el potente motor de 8 cilindros limita su velocidad de giro al ralentí, es decir, a 675 revoluciones por minuto. Uh-huh. El software de protección limitará la potencia del motor a menos de 3 caballos, con lo que se podría evitar los robos y la evisión y la evasión policial criminal y las típicas persecuciones a toda velocidad de vehículos robados en Estados Unidos. Allí, recordemos, cada día se roban más de 150 automóviles. Uh-huh. Espera, que voy a bajar un poquito la sintonía, que la tengo muy alta, Alfonso. Resulta que en España, contábamos el dato hace un rato aquí en Poniendo las Calles, están circulando poco más de 500.000 de coches híbridos y eléctricos. Esto supone menos de un 2% del parque de turismos. Sí, pues te cuento, para quien desee perfeccionar su nivel de conducción y además divertirse, ya está en marcha la escuela Volkswagen Driving Experience 2021, que ya sea para ir más rápidos en circuito, divertirse, aprender o simplemente viajar más seguros en carretera. Además, este año la marca alemana ofrece la novedad, la posibilidad de que el conductor pida una jornada de conducción personalizada y adaptada a sus necesidades, que consiste en una clase privada con un piloto profesional que guiará los pasos en circuito de tráfico abierto, con una duración de 2 horas sobre modelos RGTI híbrido o todo camino, así como la nueva escuela ID para conocer mejor los coches 100% eléctricos, tanto en el circuito del Jarama como en el circuito de Montmeló en Barcelona. Uh-huh. Qué interesante. Es verdad que en este momento en el que hablamos contigo, Alfonso, que eres un experto en el mundo del motor, pues hay muchos ponedores que lanzan preguntas y muestran mucho el interés por este sector, ¿no? Bueno, pues que sepan que hay nuevos cursos de mejora de la conducción con clases a la carta. Yo creo que es toda una jornada de conducción personalizada a nuestra medida. Y claro, todo esto se hace para aumentar la seguridad vial. Pero cuéntale, por favor, Motorman, ¿realmente todo esto qué es lo que es? Sí, esta es la cifra al cierre del año 2019, según el estudio informe de UNESPA y Centro Zaragoza. De los 32 millones de vehículos que hay en España, 24 millones son turismos. Y según el tipo de motor, en diésel casi 15 millones, de gasolina no llegan a los 9, y el resto son híbridos e eléctricos, que generalmente son los conducidos por conductores entre 51 y 65 años. Pero el estudio arroja más datos, como que Madrid, Barcelona, Alicante, Gerona y Las Palmas son las provincias donde hay más eléctricos e híbridos, es decir, municipios y provincias con mayor PIB, con mayor Producto Interior Bruto. Las provincias donde hay menos son Cuenca, Teruel, Jaén, Cáceres y Zamora. Por último, en España, 7 de cada 10 pólizas de automóviles tiene a un hombre inscrito ante el seguro como primer conductor del vehículo. Uh-huh. Las mujeres figuran como titulares de los 3 contratos restantes. En el caso de los híbridos y eléctricos, esta diferencia es aún mayor. Esto en cuanto a lo que nos acabas de contar, en cuanto, bueno, pues a la diferencia de coches eléctricos e híbridos que están, pues eso, resultando un 2% del parque. Por cierto, Alfonso, háblanos, si te parece, de las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Estos cuáles son? En concreto es una. Hablamos de la sexta generación del crossover, del todo camino Subaru Outback, que se lanzó hace 2 años y que ahora llega a Europa en mayo. El nuevo SUV llega con ajustes estéticos y con más tecnología en seguridad activa y conectividad. Uh-huh. El Outback mantiene su motor Boxer atmosférico, 2,5 litros, 4 cilindros, ahora con 169 caballos, con tracción integral simétrica, con caja de cambios de variador. Además, se incluye el nuevo X-Mode, con 2 modos de conducción todoterreno, y en el interior salpicadero con nuevo display táctil y la tecnología de alerta de fatiga por reconocimiento facial del conductor. Uh-huh. Genial, enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero vamos a darle espacio a Aurelio, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, y dice: Pulpo, yo tengo un coche con motor diésel y he oído que circular a bajas revoluciones trae problemas. Motorman, ¿qué hay de cierto? Pues es cierto, si lo hacemos habitualmente, circulamos a bajas revoluciones en las marchas más largas del cambio. Es verdad que son varios los elementos que sufren, pero hay uno en particular, la válvula EGR, la encargada de la recirculación de gases. En esa conducción la combustión no será completa y se producirá carbonilla, residuos y suciedad que harán que la válvula EGR, de recirculación de gases, se tapone. Lo que supondrá que tengamos que pasar por el taller para una limpieza, pero si se avería habrá que cambiarla y el coste será aún mayor. También podemos tener problemas con el filtro antipartículas, el famoso PAP. Y por último, un coche de motor diésel circular a bajas revoluciones en marchas largas de forma constante va a hacer que el consumo de gasoil aumente. Genial. Pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú ahora cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. El intermitente. Gracias, Alfonso. Estamos a lunes, después de unos días de descanso, después de vivir la Semana Santa, es su día favorito. O sea, en dejar la rutina del descanso para ponerse a trabajar es perfecto para él. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Y así es, ¿verdad? Así es, y además un día, hoy es un día laborable en parte de España, en una buena parte de España, que celebra el lunes de Pascua, ¿no? Uh-huh. Y la mona. Yo de pequeño, en Cataluña era muy habitual pues que el padrino te regalara la mona, que era un pastelito, un huevo de chocolate con una pluma y tal, y esas cosas, ¿no? Y sí, sí, o sea que hoy es un lunes de vuelta después de un par de días quitado de en medio, hay más ilusión todavía, hace eso, ¿no? Oh, qué gozada. Yo esta Semana Santa, que claro, ya uno no puede hacer nada, vivir la rutina, ¿no? Digamos, he estado aprovechando para digitalizar cosas. Mira, te voy a mandar por WhatsApp la cassette que he estado digitalizando y que va a ser precisamente la canción que vamos a escuchar en este momento, porque tiene un encanto increíble. Ah, sí. A ver qué te parece este temazo, el Garloshi, de Isabel Pantoja. Esta es una canción mítica sevillana a todo lo que da, ¿no? Sí, esto lo estrenó además Isabel en el programa del Laura en Postigo, en Cantares. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí, ayer lo estrenó. Joder, ¿y qué tiene esta canción que se queda en la cabeza y uno, ¿verdad?, continúa escuchándola? Sí, sí, sí, está muy bien hecha, ¿eh? Y la canta muy bien Isabel además. Uh-huh. Es verdad. Vas largando a los vecinos, que si vine o que si fui, hay que ver los turbellinos que tú formas con la muy. Garloshi, la vía que me pidiera. ¿Cómo le ha cambiado la voz a esta mujer, Bueno, esa mujer y a todos. Pues también es verdad. Es verdad. A mí también. Hoy, Herrera, sería bonito que recordásemos a alguien que falleció hace 12 años y que yo creo que hizo las cosas muy bien. Es esta gente que ha dejado su impronta en la música, que precisamente es de Sevilla, que fallecía a los 82 años. Y que hizo cosas muy interesantes. Me refiero al gran Chano Lobato. Hombre, el gran Chano, el gaditano de el gaditano del barrio de Santa María. Uh-huh. Un cantador extraordinario, ¿eh? Uh-huh. Pues a ver si te gusta esto que he preparado. A ver cómo te suena esto. Hombre, se ha sido muy fuerte, ¿sabes? Como bien dice mi amigo Antonio Murciano, me dice muchas veces que soy un banderillero bueno. Siempre he estado 40 años de banderillero. No sé, lo que pasaba no lo sé. Y siempre, pues ya me daba miedo de echarme adelante y ya me escondía detrás de las batas de cola, ¿comprende? Y ahí me he aguantado. Pero después muy deprimente porque no te valorizan. Y claro, a mí me gusta. Te valorizan. Pero, y ahora lo cojo, ahora que tengo más edad que Rey de Oro, me viene de Madrid. Y ya adivino el parpadeo. Tiene unos discos muy interesantes este hombre, ¿eh? Sí, hombre, yo le tuve el gran honor de conocerle mucho, de escucharle mucho, de pasar alguna que otra fiesta con él, ¿eh? Qué bien. Donde la verdad escuchabas a Chano Ramírez, creo que era, en realidad, el nombre suyo. Chano Lobato. Sí, no era su nombre auténtico. Uh-huh. Pero, bueno, muy, muy en la línea del tío Aurelio, de los grandes clásicos de Cádiz, ¿no? Del barrio de Santa María, como te decía. Y fue cantador de atrás mucho tiempo, y luego dio el paso hacia adelante, como le estaba contando ahí, sí, ¿no? El cante de Cádiz lo manejaba, bueno, manejaba bien todos los cantes, pero el cante de Cádiz era único. Y luego además fue un valiente porque de repente se pone a hacer versiones de tangos, de boleros, y se los lleva a su terreno y sí, lo hace bastante mira, bien. Ahí por bulerías, míralo. Mira ese fandango que tengo aquí de un disco bonito, bonito, bonito, del Aromas de Cádiz. Fíjate esto, esto es un fandango pero con mucho arte. Y a mí me dice la gente que yo soy loco y demente. Me emociona escuchar Rela. Sí, mucho, mucho, me emociona mucho, me acuerdo mucho de él. Todo el que ha conocido a Chano Lobato lo tiene por inolvidable. 12 años ya de su muerte a causa de la diabetes. Fallecía en su propia casa en Sevilla. Herrera, continúas tú hasta la una del mediodía, o sea que hay mucha gente. Ahora yo me pondría a escuchar, fíjate, yo no soy especialmente fandanguero. A mí el fandango es un palo que creo que tiene exige dosis pequeñas, ¿eh? Hincharse a fandangos es una cosa que acaba con cualquiera. Sí, por ejemplo, todos los palos de todas las cantiñas en general, a mí me gustan todas las cantiñas que manejaba. Pues yo ahora me echaba media horita más. Ya, pero no tienes, de hecho ya te has pasado de tiempo. No sé por qué, bueno, da igual, pues, si podemos empezar a las 6:30, que no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues anda, grunda. Amitas a San. Vitas. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo. Pues se nos ha hecho de noche, eso parece. Rúa Vieja, tenemos que vernos más. Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es. Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros. Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán.